lo que hacemos es recabar información, intercambiar puntos de vista y finalmente pues estamos a conocer los parámetros dentro de lo que ustedes se mueven. Por ejemplo, es importante para nosotros saber si a la CIP le parece que está bien, si existe en algún otro lugar en el mundo una posibilidad de que un par de medios de comunicación tengan todo el papel con el que se hacen los diarios y las revistas de un país. La pregunta sería, ¿existe algún otro lugar que conozca la CIP donde esto ocurra? Y segundo, si le parece que eso está bien, para conocer cuáles son los parámetros que van a evaluar finalmente lo que cada uno de nosotros digamos, porque no se trata de palabra contra palabra, sino saber un poco el juez de en el que se erige la CIP, qué es lo que piensa, desde dónde se mueve, ¿no? Importante creo que sí es, nosotros no nos consideramos jueces, no podemos considerarnos jueces de ninguna actuación. Nosotros lo que tratamos de hacer es siempre tomar en cuenta que los gobiernos y los estados no deben castigar y premiar a los medios de comunicación por su línea editorial, sea cual sea esta línea editorial, sin importar el punto de vista ideológico, el punto de vista político, sino que debe respetarse de la manera más amplia la libertad de expresión y que los gobiernos no pueden utilizar los recursos del Estado para este premio y castigo. Esto implica también el uso de frecuencias radioeléctricas y la pauta publicitaria y cualquier otro beneficio que pudiera. Nosotros tampoco pedimos para los medios, y ayer fuimos muy claros en ese sentido con el representante del gobierno, que también nos reunimos con el secretario de medios, señor Aval, en el sentido de explicarle que nosotros no pedimos privilegios para ningún medio. Nosotros no defendemos tampoco medios o instituciones, nosotros lo que defendemos es un principio. La función para la que existe la CIP es para defender la libertad de expresión. Nosotros intervenimos en casos más allá de los asociados. Si se trata de asesinato de periodistas, pueden o no ser periodistas de los medios nuestros, digamos, asociados nuestros, pero aún así nosotros intervenimos, actuamos, pedimos que se investigue, que el crimen no quede en impunidad. Y lo mismo hacemos en el caso de las acciones cuando son los estados los que están confrontados con los medios. Así que el tema de prensa y la distribución del papel, pues cada país tiene sus particularidades, indudablemente del país donde yo vengo. ¿Conoce algún país donde ocurra eso? La producción de papel para diarios está monopolizada por dos diarios. Sí, tenemos que esto el 17% es, esto de las acciones, esto todos los argentinos, es, no sí, el gobierno. Sí. El Estado. Hay una diferencia. El Estado. Yo quería, en ese sentido, ustedes entre el 18 y el 25 de agosto de 1978 hicieron, en plena dictadura militar, una visita a la ciudad, acá a la Argentina, donde entrevistaron a más de 5 docenas de personas. Ese documento es bastante esclarecedor, porque hablaba acerca del silencio justamente de quienes ostentaban el poder de tener el papel para imprimir a cambio de un silencio acerca de las desapariciones y las torturas. Digo, con aquella línea hacia este hoy, en donde los oligopolios persisten, tenemos la esperanza de que aquella línea no se haya olvidado y sea uno de los temas rectores, porque como dice nuestra solicitada, aquí hay plena libertad de opinión, pero no así de conciencia, porque los trabajadores de esos medios no pueden decir exactamente lo que piensan ni en su papel, ni en sus canales, ni en sus radios. Pues mire, yo le diría que la filosofía, el espíritu de la Sociedad Interamericana de Prensa, yo no participaba en 1978, pero conozco parte de la historia de la Sociedad Interamericana de Prensa y era la misma línea que se seguía. De hecho, para la decisión de las misiones y la participación de las misiones, los medios locales no participan. La decisión no la toman los medios locales, el de que exista una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa, sino que es la Comisión de Libertad de Prensa la que la propone. Así que nosotros estamos en la misma, con el mismo espíritu de defender siempre, sin importar el tema ideológico. En aquel tiempo pudo haber sido una dictadura, ahora pueden ser otras las condiciones, pero la actitud, el fondo y los principios de la Sociedad Interamericana de Prensa siguen siendo los mismos. Ahora, ¿la CIP está al tanto que hay un dictamen de una fiscalía federal argentina que pide investigar a Héctor Mañeto, integrante de la CIP, integrante del staff directivo del Grupo Clarín, y Bartolomé Mitre, también integrante de la CIP, por delitos de lesa humanidad en la apropiación de papel prensa, como bien les decía recién. ¿Cuál es la actitud que va a tomar la CIP al respecto? ¿Están enterados, dijeron? Sí, nosotros estamos enterados. ¿Y qué opinión tiene al respecto? Vamos a dar nuestras opiniones sobre todo lo que hablamos, porque fue uno de los temas que se tocaron ayer con diferentes autoridades del gobierno y con la Corte Suprema en nuestra conferencia de prensa. Nos gustaría que para poder hacer ese análisis completo tuviera la investigación completa que hicimos en Tiempo Argentino a lo largo de 10 meses, en las que probamos periodísticamente que papel prensa fue apropiado por los directivos de Clarín, La Nación y La Razón, en conjunto con la última dictadura militar, con Videla, Massera y Agosti, que mientras el grupo Greiber y quienes trabajaban para ese grupo estaban siendo torturados, la venta de papel prensa no se había consolidado. Porque hace 10 años aquí en la Argentina se investiga si Marcela Noble Herrera y Felipe Noble Herrera son apropiados y son hijos de desaparecidos, ¿no? Que usted sabe son los herederos de la señora Ernestina Herrera de Noble. Muy privado, nosotros no, pero le quiero decir una cosa, que justamente en el grupo Clarín no hay libertad de expresión, no hay libertad de ejercicio profesional a la hora de cubrir precisamente esta investigación judicial, de cubrir el avance o no judicial. Periodísticamente es una nota muy concreta que hace 10 años que en la Argentina se busca saber si Marcela o Felipe son apropiados, y lo que le quiero contar es que en el diario Clarín no hay libertad de expresión, no hay libertad de ejercicio profesional sobre ese avance judicial. Y en realidad, qué paradoja, teniendo en cuenta que se está defendiendo la libertad de expresión allí en la CIP. Buenos días. Pobre hombre, ¿no? Pobre hombre. Tener que defender lo indefendible, no poder dar respuestas. Sobre la pauta publicitaria no tenemos fórmulas mágicas, pero bueno, ¿y desde dónde entonces se evalúan? Sobre la pregunta si conocí algún otro caso respecto a que dos diarios fueran dueños de todo el papel, le dio una respuesta larguísima que no concluía nunca, hasta que finalmente tuvo que decir lo que sabemos todos, que es el único caso en el mundo entero, que por lo tanto eso es lo que vulnera la libertad de prensa. Digo, pobre hombre, porque se ve que es una persona preparada, con una trayectoria seguramente importante, terminar teniendo que estar rodeado sin poder dar un argumento frente a periodistas para defender lo indefendible. Es una tarea ímproba, para nada envidiable ciertamente. Y que se haya ido un poco incómodo es comprensible, no tiene muchas salidas, está en una especie de callejón sin salida en cuanto a su conciencia.